Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La jornada de hoy, miércoles 23 de junio. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia sube a 30,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 5 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Cambiamos de tema. La Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería ha publicado los datos sectoriales de la marroquinería correspondientes al año 2020, condicionados por la incidencia de la crisis sanitaria. De esta forma, el estudio recoge los datos de producción anual con una caída del 10,49%, alcanzando la cifra total de 1.887 millones de euros frente a los 2.106 del año anterior. La producción registra un incremento del 2,18%, alcanzando un total de 2.106,8 millones de euros. Por gama de producto, disminuye la producción de artículos de gama baja y media y aumenta la producción de artículos de gama alta y lujo. Pero recordáis, hemos hablado a lo largo del año, yo os decía que la caída del consumo era muy importante, que la desaparición de comercios era importante y que, bueno, pues que teníamos el gravísimo problema de que no solo era el mercado nacional el afectado, sino también los mercados exteriores. Que sabéis que en nuestro sector la exportación tiene un peso importante. Entonces, en general, las caídas, pues bueno, pues en producción estamos hablando de una caída del 10,39, que esta caída irá un poco acompasándose a lo largo de estos primeros meses del año, también se verá repercutida esa bajada. O sea que quiero decir con esto que aunque este año sea al final puede haber una recuperación y tal, pero que todavía va a cargar con malos datos del ejercicio anterior. Uh-huh. En lo que respecta a la producción, pues eso, nosotros el estudio que tenemos nos arroja un 10,39% de caída, la producción. La exportación, pues todavía peor, un 15,47%. Y luego, en lo que es el tema de el número de empresas y empleo directo e indirecto, estas cifras que nosotros publicamos, que no tenemos más remedio que publicarlas tal como las estamos poniendo, hasta que no se termine el tema de los ERTEs y tal, no podemos acertar a decir cuáles son realmente cómo está afectando. Pues si tú lo miras en el informe que nosotros estamos pasando, resulta que estamos dando una caída de empresas, una caída de producción, una caída de exportación, una caída en general de todo, y sin embargo en lo que son los datos de empresas, de empresas ya tenemos una estadística y unos números de caída de empresas que han perdido 30 y tantas empresas, detectamos nosotros, que han tenido que cerrar. Seguramente son empresas pequeñas y son seguramente también talleres que trabajan para las grandes empresas, y lógicamente al disminuir la producción de las grandes empresas, pues estos talleres han quedado sin trabajo. Pero, sin embargo, lo que os decía es que en el empleo, pues las cifras que hay en el estudio, dice, pues no se ve afectado. O se ve afectado en muy poco, en muy pequeño porcentaje, en muy pequeña cuantía. Esto es por este motivo que os estoy diciendo. Esto lo iremos sabiendo cuando se terminen los ERTE, sabremos realmente cuánta gente va a quedar, cuánto empleo va a quedar en el sector, tanto directo como indirecto. Llevábamos registrados pues años de progreso, unos años más un progreso más llamativo, más grande, otros más moderado, pero la realidad es que llevábamos 20 o 25 años donde el sector iba creciendo. Algún año ha habido alguna caída o tal, pero realmente anecdótico esas caídas, ¿no? Y ahora, como tú decías antes, pues tenemos estos datos históricos que esperamos que se nos superen rápidamente y que nos vayamos olvidando de esto. pero que están costando sangre, sudor y lágrimas. Uh-huh. Es cierto, como te os decía antes, en general en el sector de la moda, la afectación está en la línea o incluso peor que lo que está el sector de la marroquinería. En el informe publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería también se recoge respecto a las exportaciones una caída del 15,47% en mercados como el francés. No obstante, se establece un incremento en las ventas en países como Japón y China. Donde se da el ranking de empresas, de países compradores, verás que casi todos los países han disminuido. Hay rarísimas excepciones y muy anecdóticas, porque son excepciones de que han aumentado, pero de poco porcentaje. Pero realmente casi todos los países, los únicos países que hemos detectado aumento, Rumanía, por ejemplo, un 8%, y países que no teníamos antes ni considerados, Myanmar, 211%, pero todos los demás han disminuido. Y fíjate Portugal, que es un país que siempre ha sido nuestro cliente más inmediato dentro de volumen de país, después de Francia, por proximidad y tal, Francia, Italia y Portugal ha caído un 33%. Uh-huh. Las ventas a Portugal. Pues ahora mismo estamos pendientes del tema de los aranceles, que yo tengo la sensación de que la ronda que ha hecho ahora el presidente de los Estados Unidos en Europa y tal, un poco lo que han hecho ha sido aplazar 6 meses la decisión y un poco pues negociar, hacer una negociación marco de las relaciones entre España y Estados Unidos. Y yo estoy en la confianza de que al final esos aranceles no serán impuestos. Importación en Estados Unidos, pues bueno, parece ser que eso ahora es lo que se está un poco discutiendo en el telón de fondo. Pero yo creo que se va a llegar a acuerdos, porque tanto a Europa como a Estados Unidos les interesa estar bien relacionados y entenderse bien. Y de hecho, no es momento para andar despistado. Los sectores altos son los que se están defendiendo mejor, tanto en la exportación como incluso te diría que en el propio mercado interno. Porque los productos de gama baja han caído a lo largo de estos años de forma estrepitosa. Cambiamos de tema. El próximo viernes 25 de junio tendrá lugar el acto de presentación del libro Daniela, el libro de los deseos, obra de la ubriqueña Marinieves Moreno Rosa. La presentación dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Y por otro lado, esta tarde se clausura el taller de ciencia ficción del libro al cine, que está siendo impartido en nuestra localidad por José Manuel Serrano. Bueno, bien, tengo ahí un grupo de alumnos muy muy interesados, ¿no? Sobre todo en conocer cómo es el proceso de adaptación de lo que es un texto en prosa a lo que es un guión cinematográfico. Eso es lo que estamos trabajando, sobre todo desde ayer martes, y hoy miércoles vamos a acabar pues con esta puesta en común de unas historias que le he encargado yo que escriban para trabajar en ellas de cara a poderlas poner supuestamente en pantalla, ¿no? La verdad que el primer día había un poquito de expectación porque no se sabía muy bien de qué iba a ir el curso. Pero bueno, yo iba un poco con esa idea también, de hablar con los alumnos que se hubieran apuntado y un poco adaptarme a sus necesidades, ¿no? Entonces ellos estaban muy interesados en el proceso de creación, ¿no? Y el primer día vimos unas nociones un poco básicas de lo que es la ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine, y a partir de ayer martes pues ya empezamos a trabajar en unas historias, ¿no? Y hoy, como te decía, en la conclusión. Y eso sí están muy muy muy interesados. Y bueno, la verdad que ayer estuve hablando con ellos después en un café que nos tomamos en un descanso y estaban muy muy contentos, ¿eh? Yo creo que sobre todo en lugares que a lo mejor no normalmente no hay esa posibilidad, ¿no? Mm. de acceder a esto, a pues a una serie de gente para la que me puedo encontrar yo, que tenemos pues un bagaje, una trayectoria, y que lo que vamos es a compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pues yo creo que está muy bien llevarlo a todos los rincones posibles. Yo siempre digo que si yo soy de Cádiz, pero llevo muchos años fuera, ¿no?, viviendo en Madrid, pero si yo de pequeño, de chaval, hubiese tenido todas estas ofertas, que yo creo que ahora hay más que en mi época, las hubiera tenido, hubiera sido muy feliz, porque yo me hubiera apuntado a casi todo. Lo poco que había en mi época yo ya lo aprovechaba, así que yo creo que es importante que se difunda bien este tipo de actividades, y que para que la gente pueda acceder a ellos, que además es gratuito, creo, ¿no?, para los alumnos. Pero durante un año casi ha habido muy pocos rodajes, los rodajes muy muy controlados, y aparte, y más que el tema de los rodajes, el tema de los estrenos, porque claro, tú ruedas una película, por ejemplo, el año pasado, si lo hubiéramos rodado, ya puedo terminar una hora, ¿no? Bueno, estoy casi terminándola. Si lo hubiera rodado el año pasado, ¿cuándo la estreno? No voy a poder estrenar hasta dentro de unos meses, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero bueno, también es verdad que hay que estar ahí, hay que darle creatividad, hay que aprovechar también la crisis pues para sacar fuerza y para inventarse y reinventarse. Terminar la película que estoy haciendo, es un largometraje documental con Pedro Casablanc, que es un actor que muchos recordarán por la obra de teatro o la película de Bárcenas, ¿no? Aunque algunos otros lo recordarán como el ruso de la serie Policía, ¿no? ¿Eh? Y este es un documental que estoy haciendo con él sobre la figura de un actor olvidado, murió muy muy solo, está en una fosa común en la ciudad de Leganés, donde yo vivo, en Madrid, y estamos reivindicando su memoria. Este Jorge Rigó, que es este actor, era muy conocido en los 60-70, su película El día de los enamorados, en la que él hacía de San Valentín, ¿no? Sobre todo la gente mayor lo podrá. Y estamos haciendo un largometraje bastante duro en algunos momentos, porque hablamos de eso, de la fugacidad del éxito, de lo que es la situación tan ingrata, que un día todo el mundo te aplaude y al poco tiempo nadie se acuerda de ti, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero terminar para poderlo estrenar el año que viene, el 2022. Y para finalizar, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz realiza una colecta de donaciones de sangre en Ubrique los días 28 y 29 de junio. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. El Centro de Transfusión agradece la colaboración de los donantes y realiza un llamamiento urgente para que la población se acerque a donar, ya que la sangre que se consiga en esta colecta es muy importante, porque a medida en que la incidencia del coronavirus baja, los hospitales de la provincia vuelven a la normalidad, y un reflejo de esta recuperación es el aumento de la demanda hospitalaria de transfusiones de sangre. Es por ello que se necesita un mayor aporte de donaciones. También es muy necesaria la incorporación al sistema de donantes nuevos. Recordamos que los requisitos para donar es tener una edad entre 18 y 65 años, hasta los 60 si es la primera vez que se dona, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. Destacando esta convocatoria para las jornadas del lunes y martes próximo, cerramos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.